try to black it out, but it plays again. When it's real, feeling's hard to conceal. Can't imagine all the pain. Por ahí te acordás de Puff Daddy, ¿no? Hace tanto que no lo escuchábamos a Puff Daddy con este remixado que ha hecho. Esto de los 80, de los 90 es esto, precisamente. Mañana que estamos compartiendo con vos aquí en el aire de la 106 y vamos a tomar contacto en este preciso instante con Abel Bart desde Roque Pérez, que ha hecho una cobertura impresionante ayer de lo que sucedía. Abel, buen día. Buenos días, Carlos, y buenos días a toda tu audiencia. Abel, primero te quiero hacer una pregunta más que tiene que ver con lo personal, ¿no? Nos cuesta a veces a los que estamos acá, a mí no, pero al resto por ahí les cuesta un poco hablar desde lo personal, porque uno trata en estos laburos de no involucrarse, porque emocionalmente te destruye esta cosa si te metes, ¿no? Pero sí, por supuesto, sí. Quería saber, atrás de esa coraza que nos ponemos para laburar a veces, con estos hechos tan delicados, ¿qué te llegó como roqueperense? Y la verdad, después de muchísimo tiempo de que la gente ha venido sufriendo casos de amenaza, violencia por parte de estos sujetos que hoy están detenidos, pensamos, ¿qué se hizo mal para que hoy se llegara a lo que se llegó? En la circunstancia en que fue, bueno, agredido este joven. Viste, la verdad, muchísimo enojo, porque había cosas que a veces, tal vez en su momento la justicia podría haber que no sucedieran, obviamente, que estas cosas no se llegaran, y bueno, la verdad, muchísimo enojo, porque y conociendo al joven agredido, un joven muy conocido en nuestra ciudad, un joven que ha participado siempre, un chico sano que ha participado en deporte, que ha sido competidor de los torneos juveniles, un chico muy querido en la sociedad, obviamente, y que tiene una pequeña discapacidad motriz, y que tal vez no eso, sino toda la situación que ha vivido y lo que al momento, viste, sabemos los medios, y que no se ha comunicado oficialmente, que sí se va a hacer en las próximas horas. La verdad, no, muchísima preocupación, porque es una cosa que se viene viviendo hace muchísimos años, casos de situaciones de violencia por parte de algunos de estos sujetos. La verdad que se espera, como ciudadano, esperar justicia, que esto se aclarezca lo más rápido posible, justicia para Alejandro, como para muchísimas otras personas que en su momento han sufrido violencia o han tenido alguna circunstancia también, violenta con estas personas. Claro. Ayer, cuando subís el video, creo que lo transmitiste en vivo a Sarramone. Sí, sí. Bueno, cuando yo lo estaba viendo a Sarramone, en un momento Sarramone dice que no vayan a la casa a destruir las pruebas, así por fin, de una vez por todas, da a entender, los metemos presos, ¿no? Son personas que han tenido antecedentes anteriormente, que han estado detenidos, y bueno, por una u otra circunstancia, muchos hablan de gente que los sacaba y que los protegía, por así decirlo. Y bueno, la gente está esperando justicia. Los vecinos ayer estaban muy enardecidos, querían respuestas rápido. Igual hubo un muy buen accionar policial. La gente a veces no lo entiende eso. No lo entiende porque obviamente la situación delicada, al saberse lo que habría pasado con este joven de 27 años, los alteró mucho más. Y bueno, con piedras y palos estaban ahí en el lugar tratando de buscar justicia a ellos. Los vecinos con piedras y palos. Sí. En el momento en que nosotros empezamos a transmitir, que llegamos al lugar con otro colega, se habían escuchado detonaciones en el lugar. Habíamos escuchado una primera detonación, después, llegado ahí, se escuchó otra. Y bueno, los vecinos estaban a las corridas, que querían ingresar a una vivienda ahí en calle Pancho Costa, donde estaban refugiados tres personas. Que serían las personas indicadas como autores de la golpiza y otras aberraciones que habría sufrido este joven. Se habla de una violación. Sí, se habla de un abuso deshonesto que no ha sido confirmado todavía justicia, por eso en el lunes del mediodía va a dar seguramente una conferencia de prensa el referente fiscal Luciano Di Gracia, para ampliar un poquito más la información. Sí se habla de, como te digo, de un abuso deshonesto que habría sufrido este joven por parte, por lo menos, de uno de los sujetos. Y bueno, el joven hoy en horas de la mañana fue llevado a la ciudad de La Plata para unos estudios y se encuentra bien, obviamente, más allá de toda esta situación que ha vivido, obviamente muy dolorido, con muchísimos politraumatismos en el cuerpo, porque ha sufrido una golpiza también, ha estado privado de la libertad más o menos unas 6 horas, porque vamos a contar un poquito la secuencia de cómo ha sido esto. Por favor, sí, dale. Esto cerca, pasada la medianoche la primera hora, 6 horas del domingo, dos sujetos habrían, bueno, golpeado la puerta de la vivienda de este joven, ahí en calle Castelli, y bajo amenaza lo habrían sacado de la vivienda, al igual que se habrían llevado unos elementos ahí, que serían unos DVD. Lo llevaron una cuadra, cruzando por arriba la vía, por los canales que hay, hasta donde tiene domicilio esta persona, que uno de ellos, donde habría un tercer sujeto. Aparentemente, bueno, el joven estuvo desde la 1 de la mañana, más o menos, hasta las 7, privado de la libertad, había estado atado, logró zafarse aparentemente, y bueno, salió de ahí golpeado a... cruzó la vía nuevamente hasta la casa, eso es lo que nos relatan la familia y algunos testigos que conocieron, vecinos que conocieron después la situación, más tarde, y bueno, es trasladado al hospital con, como dije, con una golpiza. Uh-huh. Primeramente era eso lo que se sabía, que se trataba solamente de una golpiza. Después, en horas de la tarde, cerca de las 18 horas, el joven se habría quebrado y bueno, habría relatado otro suceso más que habría sufrido. Claro. Narraciones, claro. Que es, bueno, donde se termina desmadrando todo con los vecinos, que obviamente eufóricos querían respuesta. Claro. Mientras, bueno, los vecinos se acercaban al lugar de la vivienda, como te dije, la policía también arribaba, conociendo esta situación, tanto policía de Rosario Pérez como llegó también de Saladillo, Grupo GAD y de Lobos, para preservar obviamente el lugar, esperando la presencia del fiscal San Ramón, que se hizo presente cerca de las 8 de la noche. Uh-huh. Aquí en Roque Pérez. En el reclamo de la gente ahí en cercanías de esta casa que le habría dado el municipio, sí, a estos tres delincuentes, se escuchaba, según me contaban algunos vecinos, se escuchaba el nombre de el secretario de gobierno de la municipalidad de Roque Pérez. Esto sí es así. En un momento, bueno, cuando empezamos a transmitir, la gente estaba a los gritos, responsabilizando, tal vez ellos responsabilizaban al secretario de gobierno. Hablaban de que le habrían dado esta casa. Sí sabemos que esta casa es una casa que el municipio le otorgó a uno de ellos. Ajá. Bueno, culpaban, por así decirlo, al secretario de gobierno y a la gestión de que estas cosas pasaran. Claro. Pero bueno, nadie puede decir es culpa de tal y tal, sino, pero bueno, estaban muy enojados y reclamaban la presencia de ellos, que después se hicieron presente ahí en el lugar, y el secretario de gobierno en un momento, bueno, se le acercó un par de personas a dialogar con él, algo enojados. Después se hizo también presente el intendente en la casa de la familia, también donde fueron los vecinos, muy muy claramente hablaron, dialogaron, le explicaron la situación y las cosas que venían sufriendo con estas personas, o sea, la vida diaria en ese lugar. Claro, exactamente. Abel, ¿se sabe cuál es el estado del joven agredido? No, como te dije, mira, obviamente más allá de todos los golpes y todo lo que ha sufrido, se encuentra bien, no tiene ningún riesgo su vida. Sí fue trasladado a la ciudad de La Plata en horas de la mañana para hacerle estudios y obviamente ampliado las observaciones en cuanto a su salud. Claro. ¿Y el destino de precisamente de los tres malvivientes? Mira, en hora de la noche, hasta la madrugada, todavía se encontraban en Roque Pérez, pero hoy a primera hora eran conducidos hacia Saladillo, para prestar indagatoria, sí lo había mencionado, bueno, el fiscal San Ramón anoche cuando decíamos la nota en vivo, uh-huh. iba a ser llevado a Ciudad Saladillo. Había un gran operativo de seguridad, o sea, permanecen acá en Roque Pérez el grupo GAD, porque obviamente estamos hablando de tres sujetos, claro. Y eran tres traslados distintos que había que hacer, así que no sé en este momento si han indagado, si lo han indagado o no, si han prestado indagatoria. Uh-huh. No, como te decía, en hora del mediodía va a estar seguramente la ayudantía fiscal hablando con los medios, así nos fue comunicado. Uh-huh. Y esperando, bueno, a ver que nos amplíe un poquito qué es lo que ha pasado, cuáles son las carátulas que se le imputan a esta persona. Claro. Al momento sería robo calificado y privación legítima de libertad, como también tenencia, portación de arma, y bueno, hubo algún disparo, como te dije, claro. Un disparo, así que no sé cuáles serían todas las carátulas, pero algunas de ellas son las que mencioné. Encontraron un revólver calibre 38 allí, ¿no? Sí, así fue encontrado un revólver que creo que es un calibre 38, que serían con los que se habría efectuado los disparos, claro, claro. Cerca de las 8 de la noche, cuando bueno, los vecinos andaban ahí queriendo entrar e incendiar la casa. Por claro, eso, bueno, en la noche, claro. En la noche permaneció también, más allá de la casa fue entregada a la familia, permaneció una custodia que permaneció hasta la mañana, sí. Porque seguramente se iba a hacer algún nuevo relevamiento de pruebas con la luz del día y otras cositas. De hecho, en la transmisión en vivo que hiciste vos del fiscal San Ramone, el fiscal precisamente le pide a la gente que preserve la casa por el tema de las pruebas, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, fue la gente ya cuando supieron que estaban detenidos estos tres sujetos estaban aprehendidos, perdón, que salieron de la casa, cruzaron el canal y fueron aprehendidos por la policía, porque aparentemente no querían, bueno, ser, digamos, linchados por los vecinos, que estaban todos ahí ya para entrar, estaban detrás y, bueno, han salido y, bueno, fueron aprehendidos por la policía. Uno de ellos, vale señalar, tenía una tobillera electrónica, había cumplido prisión hace un tiempo y bueno, se encontraba ahí adentro con arresto domiciliario. Estaba buscando, Abel, vos casualmente el video en el que habla San Ramone, pues yo puse el audio al aire más tempranito. Y en un punto, en el segundo 50, creo que es, que yo ahora mientras estamos hablando con vos, estoy buscándolo junto con los chicos del control para ponerlo al aire, y es un poquito escalofriante lo que dice San Ramone en el segundo 50, que dice, bueno, pide precisamente que la gente preserve la casa, porque por fin los vamos a meter presos. O sea, me sorprende que un fiscal diga eso, como diciendo... A ver, acá está. Y lo importante es que nadie toque la escena de crimen. Ahí está. Sí, el lugar, la casa, porque si la gente, en su afán de venganza, entra a la casa, es muy probable que en pocos días salgan en libertad por falta de pruebas. Necesitamos preservar el lugar de hecho donde fueron eso. Nadie puede entrar, ni la policía, hasta que no entre policía científica a la casa. Hay que preservar el lugar del hecho. Eso es lo prioritario. Si queremos que esta gente, alguna vez por todas, cumpla con lo que la pena que eventualmente se merece. Eso es lo prioritario. Si queremos que esta gente, alguna vez por todas, cumpla con lo que la pena que eventualmente se merece. De alguna vez por todas, quiere decir que San Ramone, me entiendo yo, ¿no? Que San Ramone ha intentado avanzar contra esta gente y algo lo ha frenado, pero no nos enteraremos nunca, ¿no? Sí, eso lo que se entiende, que nos llamó la atención, obviamente sabemos sí que han tenido antecedentes, y muy bueno, han tenido varios antecedentes, creo que lo más aberrante que se llega, creía que ha sido esto, no recuerdo, en el pasado sí ha tenido muchísimos problemas, parte de estos jóvenes. Claro. Sí, lo deja ahí, señala si hay unas cositas, pero bueno, él es lo que... Y yo, viste, como tengo mucha imaginación, no hace falta que te hagas cargo de lo que yo digo, pero digo, como tengo mucha imaginación, lo que dice San Ramone, para mí, se puede conectar con lo que pide la gente, que del que él o los protectores de esta gente. Es lo que me da la sensación a mí, que la gente lo nombró a viva voz a los supuestos protectores políticos de esta gente, ¿no? O sea, me da la sensación de que Sarramone ha recibido algún llamado, esto lo digo por mi cuenta, que coincide precisamente con los nombres que ayer gritaba la gente pidiéndole respuesta, me parece a mí. Sí, no, por supuesto, siempre ha habido ruido, siempre se ha dicho esto o lo otro, pero bueno, él sabrá obviamente cómo ha actuado en su momento. Claro, claro, seguro. Hoy lo dice. Seguro. Abel, ¿tenés algo más que agregar? ¿Algo que te gustaría compartir? No, no, por el momento no, o sea, la verdad, ahí yo quería señalar que él dijo en un momento, el fiscal, y que llamó la atención a muchos los que escribieron en las redes sociales. Ajá. El tema que dijo escena del crimen, bueno, fue una confusión, era el lugar del hecho, claro. Sí, porque muchos cuando hablaban de crimen se habían asustado, que se hablaba de otra cosa, de otra situación, pero no, no, era una equivocación obviamente que ha tenido y que después lo recalca, dice, en la casa, en el lugar del hecho. No, y vamos a esperar, bueno, en las próximas horas que tanto el ayudante fiscal, el doctor Di Grazia, como el doctor Izagaray, dialoguen con los medios para ampliar un poquito y, bueno, y conocer también la entidad de estas personas que han sido los tres victimarios que han atacado a este joven. Claro. Que serían dos hermanos y un cuñado de uno de ellos. Eso es la información que tenemos en lugar, pero obviamente no tenemos los nombres exactos de quiénes son. El tercero vendría a ser, que no, el cuñado sería el que tiene la tobillera electrónica. Exactamente, eso es así. Bueno, eso contesta un montón de preguntas de nuestros oyentes que están haciendo en este momento, no, así que confirma. Sí, él se encontraba con la tobillera, obviamente como salió que salió de la cosa, se activó la tobillera. Claro. Por eso lo mencionaba la policía cuando salió del perímetro de, claro, del alambrado, por así decirlo. Se activó, que fue que se tiraron al canal y, bueno, fueron aprendidos por la policía. Ahí está. Rápidamente los condujo hacia la comisaría. Abel, al mediodía es donde se estima que va a hablar la justicia. ¿Ahí vas a estar transmitiendo en vivo? Así te seguimos. No, creía que no, lo vamos a hacerlo de otra forma, tratar de, bueno, levantar los datos más precisos. Ajá. Y que se entienda bien lo que quiera transmitir el ayudante fiscal. Perfecto. Lo vamos a estar siguiendo minuto a minuto a través de roqueperezhoy.com.ar, como lo hacemos todos los días. Abel, dale. Muchísimas gracias por esta info. No, por favor, a vos por la comunicación. Que tenga buenos días. Un saludo enorme. Hasta luego. Otro, hasta luego.